viene el caporal cayéndose de borracho. Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho, diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. A Patoro que allá va. Las balón. Y a la lón. Balón. Pa' las trancas. Pa' cerrarlo. Llama a cabresto. Al uso viejo. Ahí sí lo sabes encender. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y ahí te viene la vaquilla, compadre. Que se baje para el plan, y a ella se le muere de hambre el becerro gavilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, y a ella se le muere de hambre el becerro gavilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan. A la vaquilla que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro gavilán. Ya llegaron los vaqueros al culiadero.